Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y en esta Otra Oreja de Mujer, mucha música, pocas palabras. Frutos no tangibles, Netflix, qué mujer, mujer, y qué malo, Andy Fang, por la otra oreja. Siendo esa oscuridad que te da escalofríos, mi hogar, puedes apostar que fue más la ganancia al fallar, crecí, subí más, irónico, ¿verdad? Después de que tanto intentaste caer bien, integrarte con los donadies, que en realidad sí parten a todos, sacando el odio a renglones, son sus propios voces, como yo, algunos voces de las voces, que solo ellos oyen, poco los conocen, nos callamos solo en ocasiones, que nos igual o que discuten, no queremos evitar tal tragedia, pérdida del tiempo, lidiando con pendejos, envidias y sus juzgamientos no concretos, suponiendo los secretos, con lo que creen saber, que probablemente solo es un invento, ven tú, porque si no me voy, ¿a dónde me lleva el viento? No pienso estar en el hoyo como muchos. En esto del rap no me conformo con poco, a cada línea le meto coco, conozco bien la raíz de cada cosa que compongo, viene todo de donde mismo, por más profundo tonto, aún sin tocar los frutos con las manos, solo sintiéndolos con este músculo. Me quedo con todo. Me quedo con nada. Son mis barras. Si me ves y me imaginas como un árbol, lo que no sabes de miseria, mi raíz que llegaría hasta el otro lado. Lo más seguro es que mis brazos desnudos no se vean tan bonitos como los pétalos, pero durarán mucho más. Pierden su tiempo cambiando cartuchos mientras está ya va fumándose uno de vuelta. Sin prisa a casa, al siguiente día empacar, de nuevo aventurar, que venga lo que venga. Nosotros vamos a lo que vamos, lo retamos, nos acercamos más a los problemas y aún así nos escapamos. Calmados con las manos limpias salimos con la feria del banco. Tú no fumas pero te ponemos a limpiarnos el gallo, mientras otros dejamos como pulpa, como putas llorando, justo antes del castigo por vender el plan. Por unos centavos, por unos centavos, se elevan y se llevan a quien sea tus aliados. Escógelos bien, no dejes que se adentren los bastardos, en sus frentes deje mi arte permanente, cada vez mejorado. Tus perros solo son domesticados, desde hace rato los escucho ladrar, pero con un chico os callo, así que shut your mouth. De una vez como over here, si sabes de qué trata y no rapeas como Shakira. Me quedo con todo. Me quedo con nada. Son mis barras. Mientras brilla, otros les daré sombra. No soy DJ, pero de tu cabeza ni una torna. Soy de las que no ocupan pantalones pa' mostrar su fuerza. Menos tacones, pa' sentirse bella. Puedes hacerme daño, pero no serás mejor rapera. Aunque mi cuerpo muera, alguien recordará mis letras. A ver quién mueve la última pieza. Cada día es otro juego, otro reto, pero piensa. Coming from out the shadow. From out the shadow, ready for battle, ready for battle, Estás escuchando En la Otra Oreja. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza, mujer, pero que sea más tu coraje. No dejes que nadie te pise, que no te mande. Que lo mejor de ti no lo oculte el maquillaje. Ya deja de tragarte la basura sexista.

y los chorizos de Cojutepeque, volcán de Izalco y lago de Ilopango, toreadas de cocoro, tamales con café, atol de chuco, pupusas de loroco. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre, bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Pedacito de mundo peligroso, te veo bien jodida, como el cipón empacheado con semillas tapaculo. Estás manchada de la oligarquía de guardias nacionales que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y libre. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Pero no te me abueves, tenés tus hijos responsables que ven por vos como Anastasio, Farabundo, Clelia, Ana María, que ya dieron su vida para vos. Pero aquí andamos un montón de diablos dispuestos a quebrar en ancianos que a vos de joven vas a ver. Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Es como un tierno capullo que al reventar en flor tierra baña con su calor. Allá en el campo levanta su cabeza los ranchitos que parecen pajaritos extendiendo sus alitas. Se respeta es porque tiene corazón. Ahí donde vive el obrero marginado y explotado, lleva en su mente la jornada que le hace recordar los miles y miles de hilos que la máquina al mascar los convierte en linda tela que sus hijos no vestirán. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Thank you.